Buenas tardes. Estás en Radio Crash, estás en el 105 de tu FM y estás a punto de asistir a la cuarta entrega de New in Campo Aperto. Un programa con total ausencia de pautado, sin escaleta y atrevidamente dirigido, encauzado, ideado por Jimmy, el Fiu de Miro. La importancia de llamarse Jimmy radica en que yo no emito con precisión, como todos y todas los compañeros y compañeras de esta emisora y de cualquier otra, sino que emito con pasión. Y como hemos decidido en esta nueva andadura de New in Campo Aperto, pues Miles Davis, con su Time After Time, nos va a conducir, como os decía, a esa cuarta entrega. En esta ocasión, y dándole vueltas precisamente a que hoy he participado en una preciosa tertulia con la despedida de la Bárbara esta mañana, sus 200 programas, con Stefan Harche, con Pablo Fernández, que también estaba allí, de su tren de Pablo, y hemos tenido una tertulia muy interesante. Y de toda esa tertulia me vienen a mí las ideas, sin saber todavía de qué iba a ver el programa, de qué iba a ir el programa de la cuarta entrega de New in Campo Aperto, y ya más o menos lo tengo perfilado. Os he traído los vinilos correspondientes y hoy voy a ofreceros la posibilidad, si es que no lo conocéis ya, de conocer a un buen, maravilloso guitarrista que marcó su época. Thank you. Bueno, pues, ¡ah, qué gozada, qué tranquilidad, y a la vez, qué marcheta, ¿no? Bueno, si no conoces a esto que ha sonado, pues te voy a empezar a encauzar. Se trataba de Barney Kessel. Es un guitarrista que nació el 17 de octubre de 1923 y se nos fue el 6 de mayo de 2004. Guitarrista de jazz, obviamente, estadounidense, nacido en Muskogee, en Oklahoma, en Estados Unidos. Pero os he traído este disco, que acaba de sonar el primer corte, era On a Clear Day, You Can See Forever, un día claro. Pues está acompañado al bajo por Kenny Napper y a la batería por John Marshall. Y lo he traído, la primera razón, porque cumple años. Últimamente está ocurriendo que los años pasan deprisa y los discos envejecen, y como habéis notado, pues envejecen con buena salud, porque el disco suena muy, muy bien. Es cierto que también interesa cuidarlo mucho, no voy a discutirlo, pero, y en este caso, por supuesto, se ha conseguido. Y este disco es el Swinging Easy. Es de la Black Lion Records. Tiene una portada en blanco con la letra en negro destacada arriba de Barney Kessel con una rayita y el Swinging Easy ya en otro tipo de letra. Y una foto del guitarrista con unas gafas oscuras, con una amplia sonrisa y con una barbilla, digamos, para la época perfecta. No menos perfecta que el pañuelo que lleva colocado, un fular colocadito allí en protegiendo su garganta, y se le ve con la guitarra que Barney utilizaba. Y en la parte de atrás hay una cosa interesante, y es que en el año 1974 que se publicó este disco, el Swinging Easy, aquí en España, las grabaciones son de 1964 y 8, la que acabamos de escuchar. Tiene 50 años cumplidos esta grabación. Y el disco, la grabación es del 29 de octubre, esto que acabamos de escuchar. El disco, sin embargo, está aquí adquirido en España en 1974, como os digo, y también tiene el cumpleaños de los 45 añitos. Entonces me gustaría leeros un poco de lo que en aquella época, en el 74, publicaba Album Morgan, que es el que en varios discos de Barney Kessel, que en aquel momento adquirí, en esta Black Lion Records, se encargaba de la crítica, digámoslo así, del disco que tenías entre tus manos. Eran las épocas en que entre tus manos tenías un disco y le dabas vueltas mientras lo escuchabas. ¡Qué cosas! Eran esos tiempos. Barney Kessel, nos dice Album Morgan, Barney Kessel es un excepcional músico dentro de la gran tradición de guitarristas de jazz. Sus antecedentes se remontan a una línea que incluye al desaparecido Charlie Christian. Como todos los grandes guitarristas de jazz, y a diferencia de la mayoría de jóvenes que han cogido este instrumento en años recientes, Kessel siempre interpreta sentado. Una silla puede considerarse parte importante en el sello de un guitarrista de jazz. Esto no quiere decir que Kessel sea indiferente o sienta antipatía ante la música de hoy. Nada estaría más alejado de la verdad. En el verano de 1969, conversando una noche con él, Barney pasaba fácilmente de hablar sobre sus días con la orquesta de Artie Shaw en 1945... a discutir sobre canciones como Windmills of the Mind, Molinos de la Mente, la cual había oído la noche anterior en la radio, cantada por Dusty Springfield. Y algunos de los números de los Beatles me gustan mucho, me dijo, pero quiero tener la mente abierta. No voy a interpretar números de los Beatles simplemente porque estén de moda. Interpretaré los números de los Beatles que me gustan a mí. Lo importante es oírlo todo, pero seguir siendo uno mismo. Bueno, pues ya veis lo que se comentaba o nos comentaba este crítico en este disco, situémonos en 1974, sobre la opinión que tenía Barney Kessel sobre los Beatles y sobre lo que a él le podía influenciar escuchar. No deja de ser interesante, por eso me gusta leeros lo que traen los discos, porque todo lo demás sobre Barney Kessel, B-A-R-N-E-Y, Barney, terminado en Y o Y, como queráis, Kessel, K-E-S-S-E-L, bucear, meteros por ahí, que es un guitarrista que os recomiendo vivamente. Bien, pues vamos a escuchar de este Swinging Easy el segundo corte, que es The Look of Love, que aquí, porque ponen una letra que indica incluso el año en que, porque la formación es la misma siempre, con Kenny Napper al bajo y con John Marshall a la batería, pero The Look of Love nos ponen una C que nos dice que está grabado el 31 de octubre de 1968. Barney Kessel, Swinging Easy, The Look of Love. Thank you. Bueno, me dirás que como poco, ¿eh? Relajante. The Look of Love, una canción de Bacharach que le atrajo siempre mucho a los músicos de jazz, y Kessel al grabar esta canción pues siguió el ejemplo de gente como Stan Getz o Pete Jolly, y en el fondo lo que el tratamiento que le da pues es un poco estándar, digámoslo así, ¿no? Un ritmo suave y ondulante, tirando un poco a la bossa nova. Este trabajo de Swinging Easy conserva la frescura de esos finales de los 60, ¿no? En este tipo de música, obviamente. Y Barney Kessel fue un músico que siempre tuvo mucho gusto. Con Kenny Napper al bajo y John Marshall aquí en este disco, vamos a escuchar a continuación una versión de Autumn Leaves, Las Hojas Muertas, porque escuchar a esta gente tocar clásicos, estándares de verdad, de los que toda la vida hemos oído por un montón de gente, es lo que reconforta un montón. Aquí en In Campo Aperto, en New In Campo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Thank you. Campo Aperto, una de las cosas que lo distinguen, aparte de la ausencia de pautado, pues es también la sorpresa que pueda ocurrir en cualquier momento, y obviamente esto no tiene nada que ver con el Swinging Easy de Barney Kessel. Y pensé que a lo mejor, que igual te cargaba mucho relajarte tanto tiempo, y que te venía bien, de vez en cuando, pues una dosis de Alice Stewart. Alice Stewart es una señora que tuve oportunidad de conocer en Los Ángeles y que mire muy poco por aquí, por Europa. Es muy respetada en los Estados Unidos. La llaman la reina del country blues. Y se hizo un disco que me dedicó muy amablemente. Tengo aquí. Este es un CD, obviamente, en 2002. Can't Find No Haven es su disco. Y acabamos de escuchar el primer corte titulado Big Boss Man, de Luther Dixon y de Al Smith, que lleva los arreglos líricos correspondientes a cargo de Alice Stewart. Es una forma y una fórmula a su vez de hacerte disfrutar si cabe más con la referencia de esta noche hoy en In Campo Aperto. Thank you. Precioso, como mínimo precioso. Esto era el corte que da fin a la cara A del Swinging Easy de Bernie Kessel, de 1974, el disco que tengo aquí, y de 1968 la grabación, tal como 30 de octubre. Acabamos de escuchar You Are the One for Me. Tú eres la única para mí, una composición del propio Bernie Kessel, y como habéis podido comprobar, pues una maravilla. El tal Alun Morgan, que os comentaba al principio sobre este tema, porque hace comentarios sobre los temas, me parece interesante leeroslos por aquello de que esto no lo vais a encontrar en internet. Todo lo demás buceáis y averiguáis sobre la carrera del artista, de Bernie Kessel. Pero este tipo de comentarios, si no tenéis el disco, me temo que va a ser complicado que los conozcáis. Y aparte que le veo el interés precisamente a que son comentarios hechos en el momento en que salió el disco, 1974. Y bueno, hablar como habla, por ejemplo, de Barney, como si hubiera visto, lo hubiera visto ayer y hubiera estado comentando con él, pues no deja de ser interesante. Y sobre You Are the One for Me, que acabamos de escuchar, pues dice que es una melodía muy atractiva tocada sobre la soltura del contrabajo de Kenny Napper y la acertada batería de John Marshall. No deja de tener razón, porque el trío que los dos que acompañan a Barney son muy solventes y se les ve ya en la época, pues como guitarrista de jazz, Barney ya era muy reputado y no estaba acompañado por cualquiera, obviamente. Vamos a ver otra versión de Barney Kessel, que hoy es el que ocupa el New in Campo Aperto. Vamos a analizarle no en trío solamente, porque a lo mejor resultaría un poco pesado, digámoslo así, para los que no estéis acostumbrados al jazz y nos parezca una música a lo mejor demasiado elaborada, aunque en este caso no me parece que sea precisamente de esos jazz retorcidos, ni mucho menos, creo que entra bastante bien. Pero no obstante, pensé que traeros un disco donde estuviera en quinteto podría ser muy interesante, porque además está con Stefan Grappelli. Stefan Grappelli, que estuvo en Gijón, en el Evaristo Valle, fue un violinista de los mejores del siglo XX dentro del campo del jazz, y tiene un disco con Barney Kessel titulado I Remember Django. Hablar de Django es hablar de palabras mayores dentro de los guitarristas en el jazz, y no os voy a cargar con la historia de Django Reinhardt, porque también os metéis en internet y buceáis lo que queráis y os enteráis de lo que os pueda venir bien. Pero sí os diré que en este quinteto está, además de Stefan Grappelli al violín y Barney Kessel a la guitarra, Nini Rosso a la guitarra rítmica, Michel Gaudry al bajo, que en la época era muy reputado, y Jean-Louis Vial a la batería. Y el primer corte de este disco, que también es de 1974, también de la casa Black Leon Records, tenemos ni más ni menos que una composición de Barney Kessel titulada I Remember Django. Creo que lo dice todo, y evidentemente hablar de Django son palabras mayores. Thank you. I remember Django, Stefan Grappelli con Barney Kessel en el disco con el mismo título, con el New Hot Club Quintet. A propósito de la grabación de este disco, álbum Morgan también en este disco vierte sus opiniones, y una de ellas es que Barney compuso una bella melodía dedicada a Django Reinhardt, I Remember Django, que acabamos de escuchar, recordando a Django, porque dice que Barney conoció a Reinhardt en París en marzo de 1953, cuando estaba haciendo una gira por Europa como miembro del trío de Oscar Peterson. Stefan, se refiere a Stefan Grappelli, no había tenido ocasión de leer la música de esta pieza antes de la grabación. No obstante, la interpretó soberbiamente después de un mínimo de ensayos. I Remember Django es uno de muchos números de jazz inspirados por el legendario músico. John Lewis escribió Django, mientras que el guitarrista Joe Pass es el compositor de For Django. Incluso en el campo de la música ligera, se ha honrado la memoria de Reinhardt. El cantautor guitarrista Jack Holmes incluyó la canción Django and Friend en su LP So Close, So Very Far to Go, con lo que Alan Morgan ya nos advierte en 1974, en este disco, I Remember Django, de la importancia que tenía este artista que vamos a decir ahora en el siglo XXI. Hablar a los guitarristas de Django, que con tres dedos hacía cosas que no pueden hacer ellos con cinco, pues ya se dice todo. Seguimos con el quinteto, porque igual, a lo mejor, te da una pizquita más de sal, ¿no? Honeysuckle Rose. Vamos a ver cómo te suena esto. Hoy en In Campo Aperto, en el New In Campo Aperto, aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Thank you. ¡Ole! ¡Ole! Esto ya es otra cosa, ¿no? Estarás ya, si estás en el sofá, escuchando New in Campo Aperto, te recomiendo que lo hagas con auriculares, con tu smartphone, porque este sonido es para disfrutarlo a tope, con la intensidad que le ponen aquí tanto Stefan Grappelli al violín como Barney Kessel a la guitarra, sin olvidar al guitarrista rítmico Nini Rosso, a Michel Gaudry al bajo, que hace una línea melódica perfecta, porque ya sabéis que la importancia de llamarse Jimmy, que radica en emitir con pasión, es precisamente porque estoy escuchando estos discos de nuevo desde hace tanto tiempo que quiero compartir con vosotros la sensación placentera que producen. En este Honeysuckle Rose nos dice Alan Morgan, aquí en el propio disco de 1974, que tanto Kessel como Grappelli llegan a nuevas alturas de euforia en un swing de una intensidad poco común, sobre todo en instrumentos de cuerdas. Y sí, es cierto, porque el violín hay momentos en que hace unas líneas melódicas absolutamente perfectas, sincronizadas con la guitarra. Es la forma que tenemos en New in Campo Aperto de adentrarte en ciertas músicas que a lo mejor no son tan atractivas como otras. Round. another man. Oh yeah. Blues in the Bottle, Alice Stewart. Ese otro componente que te hemos traído esta tarde aquí en Campo Aperto para compensar la dureza que pudiera representar para ti Stefan Grappelli o Barney Kessel, que es la estrella invitada de esta entrega, de esta cuarta entrega de En Campo Aperto, aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM, y atravesado ya el umbral de la mitad, digámoslo así, del programa, pues me apetece hacer una prueba a ver si pasas a su vez la idem y decides, ¿cómo lo diría? Pues asumir a Barney Kessel con la misma naturalidad con la que puedes asumir, seguro, esto que acabas de escuchar. Porque el blues es una música muy cercana ya a todos nosotros, los occidentales, porque el siglo XX ha hecho que, por medio del jazz, el blues haya permanecido, y como el flamenco, son músicas de raíz que estarán siempre ahí, y de donde vienen muchas cosas de las que tú ahora escuchas con esa edad insultantemente joven que tienes. Pues vamos a hacer una prueba, como os digo, y vamos a ir entrando poco a poco en los personajes, a ver si en el fondo, aparentemente, no hay tanta distancia como pensamos. Esto que acabamos de escuchar, que ya os hablé de Alice Stewart, de su disco Can't Find No Haven, de 2002, va a rivalizar con el I Remember Django y con el Swinging que os presenté al principio. Y vamos a intentar buscar una similitud entre todo esto. Y yo creo que al final va a resultar que no está tan lejos una música de la otra. Thank you. gotta drop down. Daddy, gotta drop down. Thank you. Thank you. Bueno, bien, ¿no? No me dirás que, como mínimo, hay una semejanza entre el quinteto de Stefan Grappelli, Barney Kessel, with the New Hawk Club Quintet, I Remember Django, que acabamos de escuchar, el tema What a Difference a Day Made, y el otro disco que os he traído, del Swinging Easy, de Barney Kessel, con su trío, con Kenny Napper al bajo y con John Marshall a la batería. Ahora acabas de escuchar, también con Stefan Grappelli al violín, con Nini Rosso a la guitarra rítmica, con Michel Gaudry al bajo y con Jean-Louis Vial a la batería. Dos buenos LPs que cumplen años, grabados en 1968... Y sí, en octubre del 68 ya cumplieron los 50 añitos. Y aquí publicados en España en 1974 por la Black Lion Records. Y después la semejanza con un disco del siglo XXI, de principios del siglo XXI, del 2002, de Alice Stewart, el Can't Find No Haven, en donde vamos a bucear un poco ahora, porque es bueno que si no conocéis a Alice Stewart, que es una señora del año 1946, nació en ese año, es 3 años más joven que Jagger Richards, o sea que tampoco es que sea tanta señora. A ver, vale, echar números, pero vamos a ver, la gente hoy está pletórica, y si no ya ves ahí a los Stones, que son incombustibles. Cualquier día tocarán en una silla de ruedas y no les importará hacer rock and roll igual. Pues esta señora más o menos de lo mismo. Estuvo en gira con Van Morrison por aquí, por Europa. Pero el disco de Can't Find No Haven me parece un disco maravilloso. Me parece un buen disco. Y vamos a escuchar un tema titulado, a ver, corte 5, es Will Bill Jones. Will Bill Jones, que a ver si pone por aquí, es una canción, bueno, es una canción tradicional, pero os voy a decir que quien tiene Alice Stewart, que ella toca guitarra eléctrica y guitarra acústica, es obviamente es vocalista, es una de las razones por la que también he querido mezclarla hoy con Barney Kessel y este tipo de música jazzística instrumental, para aportar esa voz femenina que os puede venir muy bien para digerir todo esto. Tiene a Dufty Bishop también como vocalista en uno de los temas, que en esta ocasión no va a participar. Tiene a Fred Challenor como bajista y guitarra también en algún tema. Tiene a Sugar Baby, a Kevin Cook a la batería en todos los temas, es de todo lo cual en este va a estar. Y tiene a Paul Delay, que escuchasteis antes en la armónica, en Big Boss Man. Y en Blues in the Bowl también estaba Paul Delay. Y a Louis Pine, que lo tiene al órgano B3, pero todavía no toca. Os avisaré en su momento. La guitarra es Leith. También la meten por aquí Terry Robb, que lo tiene de invitado. Y Janis Scroggins, que mete el piano, que metió el piano en Big Boss Man cuando la escuchamos, y en Blood in the Bowl, los dos temas anteriores que escuchamos de Alice Stewart. Vamos ahora, como os digo, con Will Bill Jones. ¿Cómo lo lleváis? Un incampo aperto así, de estos de aquí te pillo, aquí te preste. Thank you. Bien, Alice Stewart, esta sí te la puedes bajar tranquilamente. Bueno, yo supongo que ya estarás muy puesto o muy puesta con Barney Kessel también y con Stefan Grappelli, porque ya le habrás dado los deditos y habrás mirado por ahí de quién se trataba, si es que no los conocías. Pero Alice Stewart, te puedes bajar este disco, es tranquilito en algunas partes y no tanto en otras. Vamos a seguir buceando en el jazz guitarrero de Barney Kessel. Thank you. Bien, muy bien. Bueno, pues si te acabas de incorporar ahora, debes de saber que acabas de escuchar a Barney Kessel, con su Swinging Easy, un plástico que cumple 50 añitos, ha cumplido 50 añitos, grabado en 1968, este tema el 31 de octubre. Y acompañado al bajo por Kenny Napper y a la batería por John Marshall. Y también, si te acabas de incorporar, debes de saber que cumple 45 añitos, adquirido aquí en España en 1974. Y que la verdad es que suena muy actual. A mí, por lo menos, me está pareciendo como que lo escuché anteayer por primera vez. Y hoy, precisamente, por la mañana, he invitado, como estuve a navegar en la última singladura de La Bárbara, pues se me preguntó que si recordaba mi primer programa aquí en la emisora, en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Y yo contesté que, por supuesto, el primer programa que uno emite no se le olvida nunca. Fue allá por 2003, me parece, a principios. Y no había todavía lo que tú dispones ahora para escuchar En Campo Aperto y para enterarte de todo lo que no hace falta que yo te cuente sobre toda la música que te puedo poner. Por eso lo que hago es traerte los vinilos y leerte, a lo mejor, pues cosas que te podrían interesar que vienen en ellos, en los LPs originales. Dice Alun Morgan en este disco Swinging Easy, y para terminar dice en su extensa exposición que algunas palabras quiere dar sobre los dos hombres que acompañan a Barney Kessel en este LP. Al activo y solicitadísimo John Marshall normalmente se le puede encontrar en grabaciones con hombres como Alan Skymore, Ian Carr y John Shurman, Kenny Napper, que es el bajista, es nada menos uno de los mejores bajos de la Gran Bretaña. Grabar con músicos americanos invitados no es nada nuevo para Kenny, que ha trabajado con docenas de artistas transatlánticos. Una de sus primeras experiencias en este sentido ocurrió en enero de 1953, cuando grabó con Mary Lou Williams. Desde entonces ha sido el bajo predilecto para gran número de americanos en Londres. Hablamos de que esto está dicho en 1974. Bueno, pues esto va cogiendo camino ya, el New en Campo Aperto, en esta ocasión, dedicado a la figura de Barney Kessel, sobre todo, y después pensé que el traeros a una chica con esa voz, ese timbre, sería adecuado para compensar lo que podría ser un empacho de guitarra. Así que Alice Stewart, para endulzarte el resto de En Campo Aperto. Got the hammer, I'm carrying the nails. We're tearing down this building we've been working on for years. I know I hurt you, I didn't try. You forget the nights I lay awake and cry. Now you're telling everybody I ruined your life. You say you're brokenhearted, you can't sleep at night. Think that I'm the problem, you want me to make it right. wanna talk it over, want me to see it through your eyes. You can't be my friend if I don't apologize. You want me to realize I ruined your life. Well, it ain't nobody's business, just our own. Found a New Baby de Stefan Grappelli y Bernie Kessel. I Remember Django with the New Hot Club Quintet. Stefan Grappelli al violín, Bernie Kessel a la guitarra, Nini Rosso a la guitarra rítmica, Michel Gaudry al bajo y Jean-Louis Pial a la batería. La esencia del programa en esta ocasión de New in Campo Aperto, basado en el guitarrista de jazz Bernie Kessel, que a lo mejor no es muy conocido para muchos de vosotras y vosotros, pero que os recomiendo vivamente que os hagáis con cositas así como la que acabáis de escuchar con Swing, y con esto también, que tengan ese rollito guapo que caracteriza este tipo de música. En la recta final del programa, pues a disfrutar, que ya queda poco. Only a paper moon. Bueno, pues para rematar os voy a poner en directo, en Montreux. Montreux, en el Montreux Jazz Festival, Black Lion All Stars es la casa, la discográfica que publica estos discos, y en este caso es el Black Lion at Montreux, dos discos que están grabados en directo en el citado festival. También cumplen añitos y son del año 1976 en este caso. Pues nada, que espero que este tipo de música te haga darte cuenta que hay muchas opciones para disfrutar musicalmente. Bueno, pues en este caso, en directo, como os digo, el bueno de Barney Kessel se unió a Kenny Baldock al bajo y a Johnny Richardson a la batería en aquel famoso festival de Montreux en 1976. Pues hasta aquí llegamos y espero que hayas disfrutado con el programa del New en Campo Aperto, entrega número 4. Pues eso, la pasión que le ponemos aquí en In Campo Aperto, porque la importancia de llamarse Jimmy radica precisamente en eso, en que yo no emito con precisión, emito con absoluta y sincera pasión. Aquí desde Radio Crash, desde tu 105 de FM, que nunca debes de abandonar, porque siempre tienes que tener una alternativa y nosotros somos una de ellas. Pues no me queda más que emplazaros a una nueva edición de New en Campo Aperto y que, mientras tanto y no, seáis todo lo malos que podáis y todo lo buenos que os dejen, porque decirlo al revés no queda bien. Time After Time del inolvidable e incomparable Miles Davis, una vez más, cierra, como igual que abre, el New in Campo Aperto, entrega número 4. Cuidaros mucho. Besitos castos para ellas y abrazos, siempre sin roce de penes, para ellos.